La brillantina, buque colgate que contiene la anolina, deja en su pelo perfume, brillo y un peinado que fascina. Y que bien peina, buque colgate perfumada brillantina.